como no vino nunca nadie a verme, a contarme nuevas bellezas, solo creo en lo que veo y asimila mi cabeza. Pero tu amor marchó, y como marcha el otoño, jamás duró una flor y 19 primaveras. He visto tu corazón y de la mano del demonio, si este es mi destino, pues que ruede la bola si rinchiciera. Me quedé los pasajes de tu sueño, me quedé sin tu sonrisa, sin tu boca y sin tu beso. He probado de mí sin ver la locura, mi noche se torna oscura, me he quedado con lo puesto. Siente destrozada de cuerpo y mente, son cuadros de pena en la pared. Todavía me encuentro fuerte, hoy me siento indiferente, soy entre comillas el verbo ser, que ya está bueno de sentirme y apagado como una vela. Y le he comprado un par de alas a San Pedro y ahora ya puedo volar.